out at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of God, and it's a dark brooding wall, and it gives no view, gives no view, nothing to see through, gives no view, nothing to see through, gives no view, nothing to see through, nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Borderline, borderline, feeling fine, we've got so much time, we're on the borderline. Borderline, borderline, feeling fine with so much time, this is the borderline. Leather strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of God, and it's a dark brooding wall, and it gives no view, gives no view, nothing to see through, gives no view, nothing to see through, gives no view, nothing to see through, nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Sitting alone in an empty room, boards on the floors, white on the wall, shadow says evening, clock sits ticking. And in darkness I lie down to find there are ragworms in my dream time. We have a landscape got wasted after the city turned to chaos. Still the tall man stayed a faceless man, made some gang leaders strut. As lords to the feudal, who took swiftly to the new devices, and dragged us all into this fragmented total. Darkness, I lie down, where I wake knowing that sometime, somewhen, our place is together at the final emotional point. Hola, bienvenidos a Díscola, una semana más desde Radio Malva, emitiendo por el 104.9 de la FM, y reponemos los jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto, Radio Pra en Asturias, Irola Irratia de Bilbo y Radio Almaina de Granada. Hola, pues qué alegría estar aquí otra vez en los estudios de Radio Malva después de un autoconfinamiento. Estaban las cosas un poco revueltas por estas tierras y bueno, pues hay que tener cuidado y ahora volvemos aquí muchísimo mejor que en casa, ahí pegando y cortando, que bueno, se hace lo que se puede, pero un estudio, los estudios de Radio Malva están llenos de energía que nos atrae. Y bueno, el programa de hoy pues vamos a girar en torno a un par de artículos que he leído esta semana. El primero se titula Tirados por el camino, de Pablo Elurdi, publicado en El Salto la semana pasada, creo que fue. Y bueno, nos contaba un poquillo, y vamos a poner igual canciones un poco con este y con otro artículo después que tampoco pinta muy bien. Bueno, en realidad es que los últimos programas han sido un poco históricos y para acá y para allá, pero es importante situarnos donde estamos porque están las cosas un poco duras, ¿no? Entonces igual he intentado que no me salga demasiado oscuro el asunto, pero bueno, la cosa está negra. Entonces empezamos con el primer artículo, que se titula Tirados por el camino. Faltaba un mes escaso para que el doctor Li Wenliang comenzase a alertar a sus compañeros del hospital central de Wuhan que se había detectado un brote de una enfermedad con síntomas parecidos a los del síndrome respiratorio agudo grave. Y Madrid era una fiesta, como lo iba a ser Bilbao una semana después. La polla récord tocaba en la ciudad. Dos noches seguidas, en el antiguo Palacio de Deportes, más hombres que mujeres entre el público, pero sobre todo un rango de edad muy determinado. No había muchos jóvenes, tampoco muchos viejos. A diferencia de un grupo como Extremoduro, cuyo objetivo y público está aferrado a una adolescencia perpetua, la polla récord es el cuerpo de una generación apaleada, con 40.000 mañanas a su espalda, seguidores de una banda quizás pesimista, pero no ceniza. Morirá en esta absurda escuchábamos Ellos Dicen Mierda, del álbum de 1990 de La Polla Record, Ellos Dicen Mierda, nosotros también. Y bueno, continuando con el artículo, aquella noche respetable obedecía a un retrato robot específico, nacidos entre el 70 y el 85 del siglo pasado. Había escuchado por primera vez No Somos Nada en una cinta de casete pirata. Muchos habían fumado costo de penosa calidad, pagado en pesetas, y en su mayor parte se habían desenganchado de las nuevas canciones de su líder Evaristo Páramos cuando los jueces obligaron a la banda a borrarse el nombre. No era la generación más jodida por la heroína. Habían crecido en el contexto del posfranquismo, la crisis del petróleo y del movimiento de salida del patrón oro de Nixon en Estados Unidos. Nacidos en el borde de la marginación, en los bloques verdes de los extrarradios y las ciudades satélites, pero reproducidos y socializados bajo el signo de una España feliz. La sociedad del consumo y el acceso masivo a la universidad, nada demasiado estable ni demasiado bueno, pero visto con los ojos de esa gran agencia de publicidad en sí mismo que es el neoliberalismo, sin ataduras. Pues ahí escuchábamos Shame and Scandal de Laurel Aitkens del año 1966. Hace un par de programas poníamos canciones de Laurel Aitkens en español y bueno, pues está para ver un poco lo que hacía y cómo luego se hicieron versiones y cómo muchos bebieron de ese agua que él y algunos otros al principio de los 60, esa música que hacían, pues llega hasta nuestros días. Y bueno, continuando con el artículo. Así que el concierto era una victoria dentro de una derrota, sin final, o de un infinito número de derrotas de aquellas personas que nunca mordieron del todo el anzuelo de la sociedad del crecimiento. Quienes habían estado ahí no habían emprendido ningún negocio, y si lo habían hecho, posiblemente habían fracasado. Y en un par de décadas habían dejado de burlarse de la posibilidad de esconderse en el campo para soñar con dejar atrás los malos humos. Apañarse con una C-15 de 300.000 kilómetros, montar en bici y adoptar un perro gigantesco igual de apaleado que ellos. En cualquier caso, los que estaban allí habían sobrevivido. La minúscula fracción de esa generación que estuvo en aquellos conciertos celebraba el hecho de haber salido adelante en el contexto del no hay futuro. Otras bandas consiguen los mismos efectos. En cada generación se busca un determinado tipo de música, un acompañamiento de la certeza que, hagas lo que hagas, estás vendido. Quizá la única diferencia es que la franja de edad que llenó los conciertos de Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona nació con el neoliberalismo y está destinada a morir con él. The chuck.

Pues ahí escuchábamos When the Seed Goes Down de Cypress Hill, de su álbum Black Sunday. When the Seed Goes Down es cuando la mierda cae, básicamente lo que habla la canción. Y bueno, continuamos con el artículo. Recordamos que el artículo se titula... Luis, un momento, ¿la mierda no flota? Sí, pero cae del cielo, nos está cayendo ahora mismo. Ah, nos cae. Sí, luego flotará y... Flota en el agua. No sé si... Sí, pero está, cae cuando nos llueve y mierda, vamos, creo que es lo que habla la canción, que es un poco lo que nos está ocurriendo en este momento. Y bueno, continuando con el artículo Tirados por el Camino, de Pablo Elurdi. En julio se aprobó un paquete de ayudas con el título Next Generation, la siguiente generación. Es el plan económico más ambicioso de la historia de la Unión Europea. El Pleno del Congreso debate cómo trasladar esas ayudas a la realidad de la contratación pública. Amortizada la generación del no hay futuro, el que no está colocado ya que se pida al campo, se proyecta sobre la próxima generación la posible recuperación económica, la que tendrá que ser en el contexto del cambio climático. El programa está claro. La orden. El último recurso es devolver al Estado el papel central sobre la economía. Los detalles sobre la deuda, sobre qué pasará con la moneda y sobre qué mundo quedará tras el COVID se dejan para más adelante. Por si algún ingenuo lo pensaba, no se trata de planificación, estatalización o publificación de sectores. Ni siquiera se plantea la puesta en marcha de un plan de empleo público significativo. El tractor debe ser la cooperación público-privada. 140.000 millones de euros estará a disposición de las únicas empresas que hoy por hoy y con el asesoramiento de las cuatro grandes consultoras globales pueden presentar proyectos para llevarse el grueso de las ayudas. Son las grandes multinacionales, cuya cadena de subcontratación, dicen, debe gotear hacia pequeñas y medianas empresas. El plan no necesita demasiados propagandistas. Hace tiempo que los tiene a todos. La noticia es que el libreto cambia. El Estado no es un estorbo, sino el apoyo principal. La utopía del mercado autorregulado está derribada, pero el trabajo de sus defensores dentro de las instituciones continúa. El nuevo acuerdo es que el conjunto de la sociedad asume los riesgos de los proyectos de modernización. La deuda privada se puede hacer pública, pero los beneficios son para quienes arriesgan. El programa está claro, pero en la tarde del martes los números no salen. Esquerra Republicana de Cataluña decide descolgarse de un plan escrito por la COE. El PP alega que es una chapuza técnica, el partido de la Gürtel saca su vena garantista, Ciudadanos da un giro copernicano y en una mañana también se opone. Hay una oportunidad de abrir un frente contra el gobierno. Se abre la posibilidad de que España pierda el tren de los fondos de ayuda. La oposición política encalla con el poder económico, no obstante. El 29 de enero, la información publica que la patronal COE se aseguró la abstención del partido parasitario Vox para salvar un decreto en el que están todas las esperanzas del tejido empresarial, para mantener los negocios como siempre. El portavoz de Vox asegura que se abstiene para ayudar a las familias. Posiblemente estaba pensando en familias muy concretas. Los nuevos fondos europeos. ¿Maná o veneno? Estamos ante el mayor rescate de capital de la historia del continente y buena parte de la izquierda está esperanzada. Pero las ofrendas de esta Unión Europea conviene recibirlas como Virgilio en la célebre frase de Eneida cuando afirmaba tener miedo de los griegos incluso cuando traían regalos. We'll be right back. Pues ahí sonaba Mess Around de ese álbum de Nueva Orleans que se marcaban ahí Muguruza y compañía. La peor caída. El mismo día que se sabía que la patronal había conseguido salvar su decreto in extremis, el Instituto Nacional de Estadística publica los datos del cierre del año 2020, el peor de la economía española desde la restauración de la democracia. El PIB cayó el año pasado un 11%, algo que no había pasado desde aquel año 1970, la década en la que el futuro comenzaba a dejar de existir para la primera generación nacida o crecida sin el franquismo, anulando su libertad. La generación del no somos nada, nacida en torno a la crisis del petróleo y socializada en torno a las devaluaciones de la peseta de los primeros 90, nunca ha visto nada igual a una caída del 11%. Hay que remontarse a la guerra civil para ver un descalabro semejante. Lo que sí ha visto esa generación es cómo se evaporaban los empleos seguros y cómo se acrecentaba la desigualdad. Hoy en día, dice el sindicato CGT, en Telefónica trabajan un tercio de las personas que lo hacían en 1999, cuando terminó su proceso de privatización. Desde la crisis financiera del 2008, la compañía ha destituido 9.000 puestos de trabajo en España. Iberia, Endesa, la banca, todos han seguido el mismo camino. Estas son las familias que gestionan un paquete de ayudas del que se espera que cree entre 800.000 y 1.5 millones de empleos. All the way to the bottom, we get turned around. There is another world inside of this one. Rapture of the deep. We're going down to the bottom. There's another world spinning inside of this one. The Past Generation aprendió por la fuerza que la propaganda sobre puestos de trabajo era solo propaganda y que hay suerte si, como Evaristo Páramos, se sobrevive a dos hipotecas. A la elección de Felipe González bajo la promesa de crear 800.000 empleos le siguió una reforma educativa y un plan de empleo juvenil que dejó a miles tirados por el camino. No disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando, cantaba la polla récord. The Next Generation no tiene que remitirse a las viejas batallas de la chupa vaquera y pantalón estrango. Le basta con mirar la última encuesta de población activa. Desde la anterior crisis y durante la recuperación del periodo 2013-2019 se han duplicado los hogares con todos sus miembros en paro. Si en 2008 un trabajador temporal tenía que firmar 3,8 contratos en 12 meses para sumar un año de cotización, ahora tiene que firmar una media de 5,8 contratos. Un meme recorre estos días las redes sociales. Compara los 3,7 billones de dólares que han perdido las personas trabajadoras durante la pandemia, especialmente las mujeres y la llamada generación Z, nacida entre 1995 y 2005, con los 3,5 billones que ha ganado durante la pandemia los que ya eran billonarios. Es una tendencia global, y aunque en cada país adquiera tonalidades distintas, esa gran desigualdad, ese dinamitar la sociedad, es la puerta que se le ha abierto al fascismo. Al final de la gran transformación, de un libro editado por Virus, escrito en 2016 por Carl Polanyi, proclama que la vida brota de la última resignación. Quizá el legado del no hay futuro es ese, que una vez constatas que hay las dificultades, no hay que dejarse llevar por el fatalismo, y eso es algo que vale la pena para todas las edades. Sorrow. I hate tomorrows. Drink And you're my sunshine, suicide, break my mind. You're my sunshine, suicide, break my mind. You're my sunshine, suicide, break my mind. You're my sunshine, suicide, break my mind. You're my sunshine, suicide, break my mind. You're my sunshine, suicide, break my mind. You're my sunshine, suicide, break my mind. You're my sunshine, suicide, break my mind. Pues ahí sonaba Tomorrow, mañana, de la banda The Working Men's Club, una de las sorpresas del álbum del mismo nombre, Working Men's Club, del año pasado, el 2020. Temazo, temazo. Sí, sí, muy bonitas todas las canciones de este álbum. Y antes, que no lo he dicho, sonaba Free Fall, Caída Libre, de Laurie Anderson, de su álbum de 1994, Bright Red. Y tampoco has dicho que estamos en Radio Malva, 104.9 de la FM, valenciana, la radio del extrarradio. Me voy a llevar una colleja. Colleja virtual, tumba. Sí. Pues eso, como dice Alfonso, estamos muy contentos además de estar aquí, porque hasta que no lo echas en falta no te das cuenta, ¿no? Estar en casa ahí copiando, metido en un rinconcillo todo el rato con el ordenador, ¿no? Al estar aquí con más gente, pues hay una gran diferencia, ¿no? La radio mola muchísimo. La radio es una actividad comunitaria, Luis, sí. No nos vamos a engañar. Lo otro tiene más que ver con el onanismo y otro tipo de prácticas que no... Sí, apañarse, pero bueno, no deja de ser eso, un apaño, ¿no? Me parece que al final... te exiges más sin necesidad de serlo, porque transmitiendo en vivo y en directo es como que lo das todo con toda el impulso y con todas las ganas sin planear nada. Mientras que si estás en casa empiezas a pensar, lo dije bien, me devuelvo, entro, pego y eso le quita onda. ¿Qué hay que hacerlo? Claro que sí, pero mientras que podamos vendremos al estudio. Sí, sí. Y bueno, ahora vamos con nuestra ya habitual sección oriental. Si quieres empequeñecer una cosa, procura que antes se dilate. Si quieres debilitar algo, procura que cobre fuerza primero. Antes de aniquilar algo, espera a que florezca plenamente. Si quieres privar de algo a alguien, primero habrás de darle lo bastante. Esto es percibir la naturaleza de las cosas. Lo flexible vence a lo rígido, lo débil triunfa sobre lo fuerte. El pez no debe abandonar las aguas profundas. Las armas del reino no deben ser exhibidas. Make you stop. You drunk a Kawasaki, smooth dynamite. You chase the with the buggy, and then you out the light. You see a Fuji Yama Mama, and you just a boy to blow your top. Fuji Yama Yama, Fuji Yama. When you start laughing, ain't nobody gonna make you stop. Nothing and nobody gonna the butterfly, you hooked up. Yama, yama, yama. And when you started laughing, ain't nobody gonna make you stop. Oh yeah. And when you started laughing, ain't nobody gonna make you stop. Sonaba la sintonía de la sección oriental, Fujiyama Mama, de Haruomi Hosono. Este Haruomi Hosono era parte integrante de la Yellow Magic Orquesta y continúa haciendo, pues eso, música de dibujos animados y cosas muy, muy entretenidas. Y bueno, el siguiente artículo, que así pasando por encima, que tampoco es muy esperanzador, se titula Lo que nos espera a este paso cuando acabe la pandemia, de Juan Torres López. Los demoledores efectos económicos de la pandemia han obligado a poner en suspenso las políticas neoliberales que se venían aplicando en los últimos 40 años. Hasta los acérrimos defensores de la privatización y los recortes de gasto social han reclamado una intervención pública masiva, cueste lo que cueste, para evitar un colapso que la dinámica autónoma de los mercados nunca podría evitar. Cabe esperar que se haya aprendido algo y que en esta ocasión no haya tanta precipitación y torpeza como en la anterior crisis, cuando los recortes de 2010 provocaron una segunda recesión. Pero es seguro que una vez que pase lo peor de la pandemia, se volverá a lo que ha venido suponiendo el neoliberalismo, la lucha para aumentar el beneficio del capital y de sus propietarios a costa de cualquier otro interés. El problema con el que ahora nos vamos a encontrar unos y otros es que las condiciones para recuperar el beneficio serán muy complicadas, como también será muy difícil todavía imponer políticas alternativas para lograr un mejor desempeño económico y una distribución más equitativa de la riqueza. Será así por dos grandes razones. La primera, relacionada con las secuelas que dejará el COVID sobre el conjunto de las economías, y la segunda, con dos posibles vías para aumentar el beneficio en el capitalismo de nuestros días. Mi señor propietario, que guardas en tu arcón, que siempre que me hablas lo haces con gran dolor. Guardas un bello verso, guardas un viejo amor. ¿O acaso tienes miedo a una nueva infracción? Yo sufro mucho por ti, hay que ver lo que cuesta comprar un Audi 1000, viajar a las Bahamas o invernar en Haití. Mi señor propietario, amante del salón, de vinos espumosos y de una bella flor. ¿Qué opinas de Quevedo? ¿Qué opinas de Galdós? Aunque tú siempre estás sumando dos y dos. Yo sufro mucho por ti, hay que ver lo que cuesta comprar un Audi 1000, viajar a las Bahamas o invernar en Haití. Te vas haciendo viejo y se agranda el arcón, a pesar de las guerras y la devaluación. Tú te vas para arriba y un pobre servidor, como tantos canelos, vivimos de ilusión. Yo sufro mucho por ti, hay que ver lo que cuesta comprar un Audi 1000, viajar a las Bahamas o invernar en Haití. Se murió el propietario y abrieron el arcón, los neocon de ahora, porque nosotros no. No había un bello verso, no había un bello amor, había francos suizos que aguantan la inflación. Yo sufro mucho por ti, hay que ver lo que cuesta comprar un Audi 1000, viajar a las Bahamas o invernar en Haití. Yo sufro mucho por ti, hay que ver lo que cuesta comprar un Audi 1000, viajar a las Bahamas o invernar en Haití. Pues ahí sonaba Señor Propietario, de La Bordeta y Joaquín Carbonell, con La Bullonera, de su álbum Vaya 3, del 2009. Continuamos con el artículo Lo que nos espera. La pandemia va a dejar al menos cuatro grandes problemas que van a complicar cualquier tipo de estrategia económica que se quiera llevar a cabo. un incremento brutal de la deuda, tanto pública como privada. Veremos el mayor proceso de privatización y desmantelamiento del sector público de la historia y un recorte sin precedentes en los derechos sociales, ya de por sí mermados por el neoliberalismo, lo cual no solo producirá un incremento global del malestar social, sino nuevas caídas de la actividad económica ocasionadas por la falta de demanda efectiva. La pandemia va a dejar también muchos problemas en el funcionamiento de los mercados. Se resentirá la oferta porque quedarán afectados la capacidad de producción de bienes y servicios y los canales de distribución y aprovisionamiento en muchos sectores de la actividad económica. Y también la demanda, una mayor tendencia al ahorro por la incertidumbre generalizada y el temor al futuro. Es muy posible que las perturbaciones en esas dos fuerzas de los mercados se traduzcan en tensiones a la alza de los precios que obliguen, por una parte, a reducir los costes salariales y, por otra, a que las autoridades suban los tipos de interés para frenar la inflación. Las compras masivas de títulos financieros que vienen realizando los bancos centrales están provocando burbujas impresionantes en todas las bolsas del mundo que pueden ir estallando a medida que los programas de expansión monetaria se vayan acabando, porque tendrá que acabar antes o después. La volatilidad y el peligro de otra gran perturbación financiera son la tercera dificultad a la que se enfrentan las economías tras la pandemia. Finalmente, los efectos tan desiguales que tiene esta crisis en los sectores económicos y en las diferentes economías y la recuperación tan diferenciada que se producirá van a provocar un efecto generalizado de fragmentación y desconexión entre actividades, áreas económicas, países y grupos de población que serán muy negativos para el comercio internacional y para la economía mundial en su conjunto. Se esfumó, se hizo añicos y alguien aplaudió. Así acabó. Corriente espiral me arrastra junto a ti. Nada más que hacia ti. Ondulaciones se extienden sin parar. Un soplo de aire guarda. No quiero saber nada de algoritmos. Nunca he creído en la predestinación. Y tu aparición me saca como siempre de mi error. Voy a seguir siendo el mismo. Solo respondo, estoy aquí, quiero vivir. Hemos pasado tiempo, demasiado tiempo bajo el sol. El viejo sol. Corriente espiral me arrastra junto a ti. Nada más que hacia ti. Se extienden sin parar. Un soplo de aire guarda un vendaval. Un soplo de aire guarda un vendaval. Pues ahí escuchábamos Vendaval de Los Enemigos, de su álbum del año pasado, justo antes de toda esta pandemia, de su álbum Bestieza, pues como un vendaval nos ha venido todo, ¿no? Continuando con el artículo. Como dije, a estas dificultades de entorno se añadirá otro problema. Para aumentar el beneficio del capital solo caben dos posibilidades en nuestro sistema económico. Incrementar la productividad de los factores productivos, capital, trabajo y recursos naturales, o la explotación del trabajo, es decir, intensificar el tiempo de trabajo no pagado a los asalariados. pero para que se produzcan aumentos generalizados en la productividad en toda la economía y no solo en empresas o sectores puntuales, es imprescindible que se registre un incremento muy grande y generalizado de la inversión, algo que es muy difícil que se dé solo de la mano del capital privado, justamente por las circunstancias que he señalado antes, por el gran atractivo que sigue teniendo la especulación financiera, pues se ofrece mayor y más rápida rentabilidad. Y bueno, no nos queda demasiado tiempo para continuar con el artículo, pero bueno, ya con lo que hemos leído tenemos bastante, o sea, la cosa pinta negra, ¿no? Habla incluso de... Ya nos has acojonado suficiente, sí, Luis. No sigo, ¿no? Yo creo que hemos tenido bastante, pero habla más adelante, ya no exagero, pues ya son muchas las voces que comienzan a reclamar el aumento de las horas de trabajo, el fin de descanso dominical, la sustitución del contrato laboral tradicional por el de cero horas, para proporcionar el trabajo solo en los momentos en los que lo requiera la empresa o incluso la creación de territorio de potestad empresarial, como son... No sigas, no sigas. ¿Verdad? Hemos tenido bastante. Pero parece ser que es a lo que nos enfrentamos, ¿no? O sea, también hay otras voces que hablan de renta básica y legalización de las drogas, pero creo que... que creo que no será nada parecido, ¿no? Nos espera unas cosas bastante, bastante negras en los próximos años. Entonces conviene irse preparando, ¿no? Y, no sé, tejiendo redes. Legalizarán las drogas y los videojuegos. Sí, que algo tendremos que hacer. Cerrados en casa, fumando y jugando a la consola. Madre mía, eso en el mejor de los casos. Lo más normal es ser un esclavo y trabajar un montón de horas para poderte pagar eso, ¿no? O sea, la cosa pinta bastante mal. Y bueno, nos vamos a despedir. Bueno, todavía nos vamos a poner la siguiente canción para alegrarnos un poco. We are the music innovators, originators, sitting step for imitators. New Orleans is a swing incubators. From Louisiana to the Georgia's Lions, Uncle Vanilla had a laugh when they see you crying. Passing by an operator, drinking gin, let the second life begin. That's the same old machine. Aguada, cacara, si yo joder, jajame el golpe, si tu barre, jajame el chiva, la jarraca, jajama, da jabazi, hacer eje, guacha, el estima, la jabo, bobo, sabe, la jarraca, se da huevo, alari, se di muevo, la jazalba, la dara, pues ahí sonaba a Watch Away, que no puedo decir de quién es. Tengo unas carpetas por ahí de música desde hace muchos años y en algunas pone álbum desconocido, artista desconocido, a Watch Away. Parecen que son de aquí, casi seguro que iban a la misma clase de inglés que a la misma academia que íbamos nosotros. Y bueno, no sé, nos acaba el tiempo. Nos vamos a despedir con esa banda inglesa que se titula Tofu Love Frogs, Tofu Amor y Ranas. Y con la canción Ain't Got No Home. Esto ha sido Díscola desde Radio Malva. Hasta la semana que viene. standing on your own, your wedding costume's in the sea. 100,000 others that's claimed the same as me. 100,000 years to see, 100,000 more.